Capítulo 21 del libro de Ezequiel. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 21. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabra sobre los santuarios, y profetiza sobre la tierra de Israel. Y dirás a la tierra de Israel: Así ha dicho Jehová: He aquí que yo contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y talaré de ti al justo y al impío. Y por cuanto he de talar de ti al justo y al impío, por tanto, mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el mediodía hasta el aquilón. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina, no volverá más. Y tú, hijo del hombre, gime con quebrantamiento de lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y será que cuando te dijeren: ¿Por qué gimes tú?, dirás: Por la fama que viene. Y todo corazón se desleirá, y todas manos se debilitarán, y angustiaráse todo espíritu, y todas rodillas se irán en aguas. He aquí que viene, y hacerse ha, dice el Señor Jehová. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, profetiza, y di: Así ha dicho el Señor Jehová. Di: La espada está afilada y aún acicalada. Para degollar víctimas está afilada, acicalada está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? A la vara de mi hijo viene menospreciando todo árbol, y diola acicalar para tenerla a mano. La espada está afilada y acicalada está ella, para entregarlo en mano del matador. Clama y aúlla, oh hijo del hombre, porque esta será sobre mi pueblo. Será ella sobre todos los príncipes de Israel. Temores de espada serán a mi pueblo, por tanto, hiere el muslo. Porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún el cetro? Él no será más, dice el Señor Jehová. Tú pues, hijo del hombre, profetiza y bate una mano con otra, y dóblese la espada la tercera vez. La espada de muertos. Esta es espada de gran matanza que los penetrará, para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. ¡Ah! Dispuesta está para que relumbre, y aderezada para degollar. Ponte a una parte, ponte a la diestra, o ponte a la siniestra, hacia donde tu rostro se determinare. Y yo también batiré mi mano con mi mano, y haré reposar mi ira. Yo, Jehová, he hablado. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Y tú, hijo del hombre, señálate dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos. Y echa mano a la suerte. En el principio del camino de la ciudad lo harás. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabba, de los hijos de Amón, y a Judá, contra Jerusalén la fuerte. Porque el rey de Babilonia se paró en una encrucijada, al principio de dos caminos, para tomar adivinación. Acicaló saetas, consultó en ídolos, miró el hígado. La adivinación fue a su mano derecha, sobre Jerusalén, para poner capitanes para abrir la boca a la matanza, para levantar la voz en grito, para poner ingenios contra las puertas, para fundar baluarte y edificar fuerte. Y seráles como adivinación mentirosa en sus ojos, por estar juramentados con juramento a ellos. Mas él trae a la memoria la maldad para prenderlos. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: Por cuanto habéis hecho venir en memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis tomados a mano. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho el Señor Jehová: Depón la tiara, quita la corona, esta no será más esta. Al bajo alzaré, y al alto abatiré. Del revés, del revés, del revés la tornaré, y no será esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Y tú, hijo del hombre, profetiza y di: Así ha dicho el Señor Jehová sobre los hijos de Amón y su oprobio. Dirás pues: La espada está desenvainada para degollar, acicalada para consumir con resplandor. Te profetizan vanidad, adivínante mentira, para entregarte con los cuellos de los malos, sentenciados a muerte, cuyo día vino en tiempo de la consumación de la maldad. ¿Tornaréla a su vaina? En el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te tengo de juzgar. Y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Del fuego serás para ser consumido. Tu sangre será en medio de la tierra. No habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. Fin del capítulo 21. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.